Bueno, este taller está enmarcado en las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura y estamos profundizando en lo que se llaman las hortalizas. Ustedes saben que nosotros consumimos grandes cantidades de hortalizas que son fuente de vitaminas para nuestro organismo, pero estas hortalizas están siendo manipuladas con grandes cantidades de agroquímicos, lo cual también es nocivo para la salud. Entonces, en el marco del proyecto que es agricultura urbana, periurbana, que tenemos en convenio con la Alcaldía de Montero y la FAO, estamos promoviendo la utilización de productos orgánicos y la buena utilización, si es que es necesario, de productos agroquímicos, ¿verdad? Las prácticas que se hacen es a veces el triple lavado, lo que es la selección del material adecuado, lo que es también la rotación de cultivos, la no penetración de animales que hagan contaminación a los huertos, el lavado de las manos, que es también importante cuando estamos manipulando las hortalizas porque no las consumimos frescas, ¿verdad? El objetivo es la producción de productos que no sean nocivos a la salud, si son orgánicos. La mayoría hemos hecho incluso composteras, hemos hecho lo que son los bancales de recuperación de suelos, estamos haciendo también la utilización de abonos verdes, estamos utilizando incluso la cascarilla de arroz carbonizada para la utilización de lo que es sustrato para plántulas, ¿verdad? Entonces, que tengan la menor cantidad posible de agroquímicos nuestras hortalizas que consumimos. También para que los productos que se estén sacando de estos huertos que se están promoviendo con la Alcaldía de Montero, vayan a mercados exclusivos, por ejemplo, como hospitales, como guarderías, que es gente que necesita esta alimentación bastante inocua, y a la población en sí. Son huertos que son en 450 metros cuadrados que tiene cada beneficiaria y puede producir todo el año. Vamos a producir 12 cultivos en realidad y pretendemos establecer escalonadamente esta siembra y que tengamos hortalizas todo el año. Hortalizas de Montero, Made in Montero. Son cultivos de hojas, como por ejemplo las lechugas, la parte de acelga, perejil, apio, ¿verdad? Esa parte, frutos como están los tomates, los pimentones, las berenjenas, los pepinos, y estamos con raíces también, lo que es bulbos, perdón, la cebolla, raíces es lo que tenemos, remolacha, rábano, zanahoria.